Listo, ya, pues si conoce algún Antonio, a mí no me interesa eso. Oiga, mire, una cosa, ¿cuánto y qué es lo que le enseñan ahí a la guagua, por lo menos? Bueno, pero usted tiene que ver, yo le cuento aquí personalmente. No, vamos respondiendo lo que le pregunto, no es que me confunde, yo soy un hombre adulto, un viejo ya. Oiga, mire, muy viejo será, entienda. Sí, pero a ver, no. Esto requiere conversar sentados al frente porque usted... Ah, no, pues sí, llamé para que nos agarrara más combo, si estoy conversando yo con usted, pues. Claro, la idea es en realidad contarle qué es lo que ocurriría con su nieta aquí de la reja para adentro. Claro, no hacer de la reja para afuera, pues si no le hacen la clase a distancia, no, claro. Le va a gritar para allá, la letra. Ya, pues. Véngase para acá. No. Señora, mire, bájeme el tono y póngase a la altura que usted tiene conmigo, ya, por favor, ya. Señor, ¿ya? Yo no, por teléfono en realidad no le puedo dar los precios. Mire, tiene que venir. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo llamé por teléfono a este jardín infantil y quiero hacer un par de preguntas que sean respondidas antes de ir para allá. O sea, yo no quiero pelear, pues yo quiero ir para allá a inscribir la niña. ¿Qué le parece? Yo estoy acá en Heliodoro Yáñez. Ya, estamos bastante lejos, ¿ah? Sí, pero estamos cerca, no es que haya automóviles ahora, pues si quieren que vivimos en los picapiedras nosotros. Ya, bueno. Ya, pues, mire, ¿qué le enseñan a leer ahí? ¿Qué es lo que le enseñan? Bueno, de todo, lógicamente. Bueno, ¿cómo de todo? No va a llegar a aprender a cocinar la niña ahí, pues bueno. También cocina, pero a los dos años no, y tampoco aprende a leer a los dos años. Ahora resulta que va a ser su empleada, ustedes pueden andar diciendo, anda, hacerme un sangurucho. Yo no quiero que mi niña vaya ahí a que la mal aprovechen, pues. Señor, mire, ¿qué le parece si viene y aquí personalmente yo le cuento qué hacemos? ¿Ya? Mire, vamos a hacer una cosa. Deme la dirección lento y claro para yo poder anotarla. José Domingo Cañas. Oye, ¿por qué se queda callado, hombre? 2651. Ya, oiga, ¿cómo se llama usted? Beatriz. Ya, dígame, ¿cuánto vale esto? No, si yo los precios no se los puedo dar por... Bueno, ¿qué? Pero ¿cómo no? Si no es un secreto que la niña va a estudiar ahí, pues seguramente ustedes se van a robar a los niños. Tiene que venir en realidad, de veras, tiene que venir. No voy a ir a ninguna parte, ustedes se van a robar a los niños. Bueno. Eso es lo que hacen ustedes, yo lo voy a acusar a ustedes porque tienen una mafia con los niños ahí. ¿Aló? Sí, señor, no. Bueno, ¿qué? No puede hablar, ¿ah? No sea cobarde, no me corte, respóndame, ¿ustedes se roban a los niños? Pero, señor, ¿cómo vamos a estar robándonos a los niños? ¿Y para qué lo quiere? Claro, me quiere también llevar allá porque seguramente yo le gusté por teléfono. Sí. Tengo una vieja caliente, eso es lo que... ¿Ah? Bueno, eso. Hasta luego, señor. Sí, de genera de mierda nomás, quizás, ¿qué va a hacer con los cabros chicos? Tina. Oye, hasta cuando estar haciendo la misma, weón. ¿Acaso esta empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la lora, weón. Atina Rock and Pop. Métete en la madre.